Sí, Ahora. entonces, gracias, ya está grabando. Está el 9 de febrero de 1999. Estamos en la casa de Santos Santos Solórzano. Solórzano y su esposa también, Rosa. Rosa Rosa Mayor. Mayor. Mayor. Y gracias por tenerme aquí. Muchas gracias. Bueno, le dije lo que estamos proyectando y todo. Y es que Miguel Rodríguez me dio su nombre porque dijo que usted toca la guitarra. Y si podemos practicar un poquito sobre lo que Sobre el don, proyecto. sí, no, bueno, cuando aprendió y cuando y por ejemplo, dónde tocaba antes. Aprendí hace, ¿qué? Hace aproximadamente 15 años en El Hace 15 Salvador. en El Salvador. Sí, toqué allá por 6 años en el coro de la iglesia. Y después, pues, que vine acá, también continué haciéndolo en la iglesia de aquí de San Pedro por aproximadamente 10 años, porque últimamente pues ya no lo he hecho, pero a lo mejor lo sigue haciendo después. Pero y en El Salvador, ¿qué tocaba? ¿Cómo es? Tocaba guitarra y cantábamos en el coro, Coro. o sea, música de iglesia, nada más. La Iglesia Católica. Iglesia Católica, sí. Y pues, luego después, pues, ya con Con el grupo el atrevido. grupo Atrevido, y después pues surgieron, tal vez a veces es por la falta de tiempo, no por el trabajo y luego la familia, y a veces si no queda tiempo, y pues por eso ya no quise más bien dicho seguir en eso, por que no, Por el tiempo que sí, por tomaba. el tiempo, sí. Sí. ¿Cuánto tiene aquí en Estados Unidos? 13 años. 13 años. ¿Y vino directamente aquí a Virginia? No, recién llegué a Houston, estuve en Houston aproximadamente como por un mes y medio. Luego de Houston, unos amigos me propusieron venir a Florida. Y estuve en Florida aproximadamente por 6 meses. Luego de ahí de Florida decidimos venir aquí a Virginia, Sí. y pues aquí nos quedamos hasta hoy en día. ¿Y usted trabaja con Soldadura, soldadura soldadura, eléctrica, welder? welder. ¿Y aprendió esto aquí? Sí, aquí en Estados Sí. Unidos. Y aparte de eso también trabajo Sí. mecánica, soldadura. He trabajado también de marinero en barcos. Sí. También ¿Y qué? en los barcos de escala. Scallops. Scallops. Sí. Buenas. Buenas. ¿Cómo está, Craig? Mano Mucho mío. gusto. Gracias. Con Sí, permiso. Sí, pasa. trabajé por aproximadamente 7 años. 7 años con Sí, scallops. sí. ¿Y cómo se llaman scallops en español? Pues algunos dicen que le llaman pata de mula. Pata de mula, ¿sí? Así, porque bueno, en El Salvador, que yo sepa, No hay. no hay, pero Ajá. En Costa Rica sí hay, en Sí. Panamá. Es que Porque mi esposa tampoco sabe el nombre de tampoco estos. sabe, pero supuestamente le dicen pata de mula. Pero en El Salvador, la verdad, no No, sé. sí. No sé, porque aquí fue donde la conocí yo. ¿Y qué es? Bueno, yo sé que es no es sobre la música, pero cuando estaba trabajando con los barcos, ¿qué estabas haciendo? Pues vivía aquí y o qué o se refiere a qué hacía en el barco. Corríamos winches, Sí. o sea, en otras palabras, operar los winches, ¿no? Operar winches, y la parte de eso había que juntar la escala, separarla de la basura, a ponerla en canasto y después a sacarles la carne. Embolsar, o sea, procesar, Sí. frozarla. Pues parece que casi todo entonces Sí, estaba todo el trabajo. haciendo. Y Sí. fueron por un día, por No, ejemplo, o no. unos días. Lo menos 15 días. 15. Ah, sí, ahí no sabía que Abordan tomaron. 15 días y a veces hasta un mes. Sí. En ciertas ocasiones íbamos, fui dos veces de aquí a Alaska. Sí. Estuve en Alaska por dos temporadas. Pero contratados, compañía de aquí que tiene barcos allá. Fui por dos temporadas. Pero ya no. Ya no Bueno. quise seguir. Está Nomás. difícil hacer algo Sí, así, es como lejos de la muy pesado. familia y todo Es eso. muy pesado. Sí. Pero hay mucha gente hispana que hacen esto, Oh, que sí, trabajan con. mucho. Eso es lo que me Mucho estaban hispano. diciendo. Trabajan aquí para el lado de Newport News, a Hinton. Sí. Sí, son las dos partes donde yo iba a pescar. Pero ya no quiero nada con eso. Yo entiendo. Entonces tiene llegó aquí en Virginia y bueno, se quedó aquí usted. Sí. Está bonito. Y aquí no. Gracias. Y no me pienso ir, aquí me quedo. ¿No? ¿Le gusta? Sí. Pues el clima está bastante. Es bonito, porque tiene dos etapas, ¿no? Sí. Frío y calor, pero a veces, como uno, yo, en lo personal, pues no, vengo de tierra caliente y Sí. aquí se siente, pero ya me acostumbré, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, usted me dijo que y una prima. ¿Y Juan? Oh, sí. Tengo dos primos, tres primos acá. Ajá. Y una cuñada. Sí. Somos como cuatro o cinco hondureños aquí nomás. Sí. ¿Y cuánto tiene aquí usted? ¿Yo? Sí. ¿Cuánto? 12, Doce. 12 12 años. años también. 12 años. Sí. ¿Y ustedes se conocieron aquí entonces? Sí, aquí Está bien. chocamos. Está bien. Hay uno. Y bueno, con la música tiene. Ahorita está tocando por. Bueno, me dijo que dejó de tocar hace un año, pero a veces toca Sí, por toco aquí en la casa o algo. por desaburrirse a veces, Ajá. como se dice allá en El Salvador, por rígido. ¿Cómo? Ganas. Ah, sí. Ganas de hacerlo. A veces ve en la televisión uno alguna canción que le gusta o escucha algún cassette y es lo que hago yo, pongo un cassette y me pongo a tocar junto con Sí. a tratar de imitarlo, Ajá. a seguir más bien los ritmos. Es algo que ya uno lo trae. Que lo que le gusta a uno, aunque a los demás no, pero uno sí. Uno sigue. Sí, ahí los vivo sacrificando, ahí me pongo a hacer ruidos con el bass y la guitarra. Y cuando toca aquí, ¿qué toca? O sea, Ah, como cumbias, sí. música romántica, suave, música suave, corridos, Sí. rancheras, Ajá. todo lo que sea. ¿Y cuáles canciones, por ejemplo? Como algunos de los Tigres. Los Tigres del Norte. Sí. Sí. Otras, algunas de los Bukis. Ajá. De diferentes, ahí pongo cualquier cassette y me pongo a acompañar. Está bien. Es bonita la música, pero bien difícil de llegar a ser alguien en la música aún. Sí. Difícil. A veces por las situaciones económicas. Ajá. No lo deja uno. Uno tiene que trabajar para poder mantener a la familia. Y pues eso le impide bastante de poder realizar algo lo que uno quisiera. Porque no es tan fácil ser músico también. No sé, cuando uno es principiante no se gana lo suficiente como para sostener un hogar. Ya cuando se gana, ya cuando uno ya empieza a grabar discos y todo, y falta que ver si a la gente les va a gustar también. Porque si no, va al fracaso uno como quiera. Y por eso mejor me quedo de soldador. Está bien. Sí, está bien. Ustedes dijeron que hicieran las posadas el año pasado. Sí. ¿Qué pasó? El año pasado. Sí, ¿qué hicieron? Sí, está bien. Yo sé que es otro tema, pero Sí. es que a mí me gustan las Pues posadas. lo que hicimos, pues ella hizo Hicimos tacos una de comida comida. como Y pues café, Jim venía con pan. la Virgen, un grupo de gente afuera y otro grupo de adentro. La verdad es que no teníamos nosotros la idea exactamente de las costumbres de la tradición de México, ¿no? Como la hacen, porque en México nosotros fuimos a otras posadas que acostumbraban a dar, Hasta como le dicen, baile ponche, hicieron, ¿sí? ponche y Baile y reventar piñatas. sí. Estuvo muy bonito. Muy bueno, pero nosotros como éramos los primeros, No no sabíamos. teníamos idea de cómo se hacía. No hicieron las posadas en El Salvador ni No, allá Honduras. no. Sí, las hacen, pero allá como en El Salvador, allá es diferente. Allá lo que se hace en las posadas es que se predica la palabra de Dios Se habla de la Biblia, en otras palabras, de Como una Dios. velada. Y aquí es un poquito más diferente. Aquí sí se habla de Dios, ¿no? Al igual, pero aparte de eso, hacen Se hace comida. otros eventos aparte, como las Ajá. piñatas y todo eso, ya Sí. alegría para los niños, y ya casi no se acostumbra a eso. O sea, Ajá. es diferente, es la misma posada, pero de diferente Sí. manera, diferentes costumbres. ¿Y lo hacen por 9 días también en El Salvador y en Honduras? Sí. No sé, en Honduras nunca, nunca he Nueve visto días, una porque ya posada. en qué fecha empiezan las posadas. Empiezan del 10 de diciembre. Desde el ¿10? 10 hasta el 24, ¿no? Hasta el Hasta el 24. ¿Sí? 24 también. Sí, O del sea, 10. son 14 días. Sí, es 2 semanas. 14 días. De puro. Pero ahí hay muchísima gente que asiste a las posadas. Sí. Mucho, mucho. Aquí tal vez asistirían más, pero la verdad no hay gente suficiente que acostumbren ese tipo de como eventos, ¿no? Aquí casi la verdad, la mayoría de americanos, a veces son pocos los que saben, a veces los únicos que saben son las personas que visitan la iglesia católica, Sí. y de ellos ya algunos tienen idea de lo que es eso, pero los otros Sí. no. Sí. ¿Y No. qué hay comida especial que para esos tiempos? ¿Comidas especiales? Ajá. Yo sé que en México los tamales es lo que es. Sí, Tamales aquí también. también. Sí. El café no debe faltar. El champurriado que le dicen. Champurrado ¿Qué parece. es esto? Es una Champurrado. clase de bebida que hacen de frutas. Le Ajá. echan de muchas frutas como piña, Uvas. uvas, Sí. manzanas. En fin, le echan de un montón y eso lo hirven, ¿no? Y Le le echan echan vino. canela, le echan vino. Sí. Queda bien sabroso. Quiere, se toma un trago y quiere dos. Y eso lo acostumbran en Eso lo México. acostumbran en México, y la gente que Los mexicanos los que viven mexicanos que aquí. hacen las posadas aquí hacen eso. Sí. Ah, A mí me sí. gusta para ese tipo de Sí, es bien bonito. Sí. ¿Y las tamales hacen con hoja de plátano? No. No. ¿No? Hoja de Algunos loto. que consiguen, sí. Ajá. Pero es rarez, es difícil encontrar aquí. Es que a la posada que tenían Miguel y Froilana hicieron tomales, pero hoja de maíz. Oh, sí. Y ella dijo que le gusta más Oh, la sí, hoja eso es de. más sabroso. Sí. Allá en El Salvador, todo Aquí mundo no. hace tamales con hojas de plátano. De plátano, sí. Sí. Pero aquí, pues, aunque las quieran hacer, no Ajá. se consiguen. Ajá. Al menos en Florida. Sí. Allá sí se Sí. consiguen, pero. ¿Y hacen algo para el Día de los Magos también, el 6 de enero? No, Pues eso ese sí, no día sé. no. No. Es que en México tienen un pan que está así redondo, que tiene un niño chiquito adentro. Como el nacimiento. Sí, para el nacimiento, sí. En México acostumbra, hay muchas tradiciones en México. Sí. Es que todavía estoy aprendiendo las tradiciones de Sí. El Salvador En El y Salvador otros lugares. lo único que hacen es para ese día es misa. Sí, ¿Es misa. misa? Misa, Misa sí. aquí Allí, también. ahí está la misa del Día de los Reyes, ¿no? Ajá. Sí. Sí, Sí, Día de eso los sí, Reyes. siempre se hace a la misa del Día de Sí. los Reyes. Pues nada más. ¿Y el Día de la Virgen también ustedes hacen Sí, el 12 de también. diciembre? Allá no es el 12. No, ya no es el 12. ¿No Allá es? es el 3 de mayo, Día de la Virgen. ¿El No, 3 de Día de mayo? la Cruz. Día de la Cruz, no. Ah, sí. Donde nosotros es el día primero y el 2 de enero, de febrero, ¿no? Sí, de febrero. Allá para esos 2 días, bueno, hasta el 7 de febrero hay fiestas. Así. Celebran fiestas allá, o sea, hacen misas y fiestas así de andar. Fiestas patronales que Sí. le llaman. Así. Hay mucha diversión para los niños, para la juventud también. Diferentes costumbres, pero todas son bonitas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. No más que aquí venimos a Estados Unidos, aquí casi no acostumbran fiestas. Está más difícil aquí como... No, sí hay fiestas en las ciudades. Sí. Como por ejemplo en Nueva York está la Fiesta fiesta la de la manzana. Gran Manzana. No sé si alguna vez han estado ahí. Se pone bien bonito, ¿eh? Sí. Yo he estado ahí. Pero ahí hay mucha gente hispana. Sí, Ahí puro hispano casi. participan sí. puros programas hispanos hacen ahí. Manzana en Nueva York. ¿Y en Washington hay algunos? Festivales y todo, ¿no? Tienen sí, un festival latino. No sé. Bueno, el Latino Festival que tienen. Por como 2 días tienen un desfila, the parade, Desfiles. desfiles y todo en la calle, sí, las Pero no es calles. el 4 de julio. No, es por... No me acuerdo cuáles fechas. Es por primavera, yo creo. ¿Cuál día la coneja? No, es que... Y tienen muchos lugares chiquitos donde tienen comida bueno, toda Latinoamérica. Oh, sí. Hay mucha gente en Washington, mucha gente de El Salvador. Oh, sí, hay muchos Es amigos. bastante. Tengo varias familias por ahí. Ajá. Bueno, no están en el propio Washington, algunos están en Arlington, Virginia, está Ajá. cerquita ahí. Donde yo viví es en Alexandria, en Virginia. Alejandría, sí. Y había muchas tiendas chiquitas, pero Hispano. los dueños son puros Hispano. salvadoreños. Ahí venden mucha como yuca. Ajá, sí. Yuca, güisquiles. Ajá. Sí conoces los güisquiles, ¿verdad? Ajá. Todas esas cosas que aquí no se encuentran. No se encuentra. Sí. Ah. Pero un día vamos a hacer un lugar, una tienda hispana que vamos a poner también. Sí. Bueno, entonces para la música, otra vez, usted ahorita está tocando nada más para... Sí, nomás. Nomás para mí. No. Porque a nadie yo creo le gusta mi música. No, la verdad pues no estoy tocando con nadie, pero en caso de que, aunque para un tipo de como de eventos de esto, de esta clase, necesitaría como elegir ciertas canciones y practicarlas más que nada. Practicarlas mucho. ¿Usted me puede tocar una canción que le gusta? ¿Para qué? A ver, es que no sé cómo hay que afinar. ¿Está bien? Sí, me gustaría oír algo.

solo yo. Eso sí no sé el título, la verdad. ¿Y dónde lo aprendió? Aquí. Y yo la guitarra, sí, está muy bonito. Cuesta mucho. Cuesta mucho dinero en Quito. Es que me dijeron que están tratando, es porque quieren, con este proyecto, quieren saber también lo que es que necesitan la gente. Si tienen ganas de hacer algo, lo que sea, artesanía, Cualquier arte. música, lo que sea, si tienen ganas de hacer algo, pero cosas como equipos están muy, muy caros. Sí, está bien Y caro. están tratando de ver cómo pueden, ¿De qué manera con este está? proyecto, conseguir instrumentos y cosas así que necesitan gente. Sí. Y eso es lo que todos nos están diciendo, es que los instrumentos son muy caros. Instrumentos, porque yo la vez pasada quería hacer eso, incluso un amigo mío me facilitaba el dinero para comprar un equipo. Pero yo la verdad no lo quise hacer porque es una responsabilidad bien grande. Y aparte necesita personas muy responsables para eso. Para realizar un grupo necesita personas sumamente responsables que sepan lo que están haciendo, porque no tiene caso que una persona venga y diga, sabes que yo voy a participar en el grupo, y al pasar de 2 o 3 meses va a decir no. El tiempo que se invierte, dinero, y todo se va a la borda, como quien dice, con una persona que falle. Y por eso, pues, yo la verdad le pienso y le repienso. Porque no es nada fácil. La música es algo que entre más tiempo se invierte, más falta. Y me requiere de mucho, mucho entusiasmo. Pues, por mí no es problema. A mí siempre me ha gustado la música y pues, siempre he tratado de hacer lo mejor que quiero, pero hay veces que por uno que falle, se desaniman los demás. Y por eso es que. Y como le repito, para conseguir un equipo requiere de un buen dinero. Un amigo mío compró un equipo el año pasado. Le viene costando 40 mil dólares. 40.000, tanto. Sí, pero, o sea, es el equipo que nosotros andábamos. Bueno, los demás del grupo todavía andan con ese equipo. El equipo que nosotros andábamos usando, que pues ya es un equipo grande. Sí, muy Y él grande, tiene compró mucha todo gente. nuevo. Desde cámaras de ritmo, cámaras de luces, Haz todo misteadoras. esto. Sí. Y todo eso es micrófonos, en fin, es un gasto grandísimo para él. Y necesita pensarle uno antes de meterse a eso. Sí, claro. Necesita. Pero usted conoce a otra gente aquí que quieren hacer un grupo también. Hay algunos que sí se animan, pero necesitarían ver la seriedad antes, primero. Sí, claro. Estar seguro, saber con lo que se cuenta. Porque. Pero sí se encuentran algunos aquí. Y muchos grupos ya tienen, ¿cómo se llaman? Keyboards o tecladores. Teclados. Teclados. Pero, por ejemplo, en los grupos norteños muchos tienen acordeón. Acordeón, sí. Y parece que mucha gente ya están usando tecladores en lugar de Teclados, o sea, teclados. el teclado últimamente trae la técnica está bien avanzada. En un teclado últimamente trae la música que quiera ponerle. Como si quiere violín, acordeón, sonidos de trompetas, clarinetes, guitarra, todo lo trae el teclado. Y por eso últimamente la mayoría anda usando puros teclados. Porque ahí traen la música que quieran ponerle, ahí está. Si es norteño, ahí trae para norteño, o sea, como música de acordeón y todo eso, ahí lo trae todo. Es que a mí me gusta mucho el acordeón. ¿El acordeón? Sí. Eso es bonito. Está muy bonito este. Pero... Y por allá, ¿hay algo otros que sepan por ahí? Que, bueno, que ustedes sepan. Algunos que ustedes sepan que saben de instrumentos. Oh. Tocar. ¿Que quieren formar grupo? Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, es practicando con mucha gente. Yo, la verdad, aquí, cerca en Virginia, no sé. Hay muchos grupos en las iglesias en Georgetown. Oh, sí, sí. Que todavía están aprendiendo, pero tocan de cosas de la iglesia. Sí. Grupos evangélicos también. Que también hay. Tienen la misma tecladora y guitarra y bass. Bass. Pero ese es diferente tipo de música. Uh-huh. Yo sé que la verdad es que no estoy exactamente lo que están planeando para hacer, pero quieren a ver dónde hay gente que necesita ayuda con, por ejemplo, gastos con instrumentos o con espacio para practicar, cosas así. Yo sé que no van a gastar $40,000. No, claro que no. Y es nada más que... Pero... Porque yo el año pasado lo que tenía planeado era hacer un lugar aquí para practicar. Sí, aquí para atrás del... Sí, de su aquí casa. Atrás, sí. Ajá. Estaba pensando en hacer eso. Y todavía estoy con esas ideas. Sí. Porque yo la verdad, a mí sí me gusta la música. Sí. Y me gustaría realizar algo. Ajá. Y si encontrar a quienes... Ajá. Quienes... supieran tocar y tuvieran entusiasmo, sí, sí me atrevería a realizar un grupo, sí, que no necesita muchos, con al máximo seis personas, pero con cuatro personas es suficiente, sí, para hacer algo. Oh. Si algunos, si aparecieran algunos que sepan tocar y quieran hacerlo, pues sí, estaría nada más de ponerse de acuerdo, como si ellos viven en otro lugar y sí, yo aquí es. Necesitarían buscar la manera de cómo acercarse unos con otros, sí, y esa sería la forma de hacer un grupo. Sí. Porque la verdad aquí sí es necesario un grupo en estos lados. Ajá. Porque el único grupo que está aquí en el Eastern Shore son ellos, el grupo Atrevido. Uh-huh. Y sí, vamos a varias tocadas allá para Delaware, yeah, Maryland, y pues últimamente sí andábamos tocando bien. Sí. Pero se salió, pues yo era uno de los cantantes. Uh-huh. Y el otro vocalista que andaba también no hace mucho que se salió. Uh-huh. Y ahora no sé cómo ellos andan ahorita, la verdad. Uh-huh. Pero siguen adelante, ellos le siguen echando ganas. Sí. Oh. Pero sí, en caso que aparezcan, quienes sepan, sí. Yo... Uh-huh. Sí, déjame, yo voy a dejar mi número por teléfono y todo. ¿Qué?